Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Le rendirá un homenaje a Ennio Morricone. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Venimos todos estos días hablando de uno de los más grandes de la música de película. Ya habíamos complementado piezas magistrales de él con su colega, el maestro John Williams. Pero a propósito de su muerte, hemos querido mirar desde otra óptica la vida, repito, de un genio de la música del cine. Hoy estaremos con Ennio Morricone. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, les invitan a 3 horas de lo mejor de Morricone, por él o en homenaje a él. Vamos a comenzar con Celine Dion, I Knew I Love You, y el tema de Débora. Morricone nace en Roma en 1928. Era conocido como Dan Savio y Leo Nichols, sus sobrenombres. La música que vamos a escuchar después de Celine hace parte de la película Once Upon a Time in America, una de esas producciones clásicas italoamericanas que no podían tener sino a un actor, Robert De Niro. muchos es su marca, lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos entonces con una versión rara, Quincy Jones, Herbie Hancock y Patty Austin. Y luego con la banda sonora original de una película que dirigiera Sergio Leone y protagonizara Clint Eastwood. Los grandes westerns tienen la firma de nuestro invitado. Invitado que comenzó a tocar la trompeta casi antes que a caminar, logrando a los 6 años componer su primera canción. No hay registro de esa canción. We'll be right back. 1971, espectacular Sacco y Vanzetti, la voz, la de Joan Baez. Y de la música protesta a una banda sonora que contaba la historia de Las Vegas, con Warren Beatty, como no recordar, Bugsy. estudios los realizó en la Academia Nacional de Santa Cecilia, escuela a la que fue inscrito por su padre Mario Morricone. Once Upon a Time in the West. El jefe, The Boss, Bruce Springsteen. Y luego la versión original de la película. Esta sería la última producción dirigida por Sergio Leone, quien siempre contó para sus bandas sonoras con su íntimo amigo Ennio. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. La Charanga New York, conmemorando sus primeros 15 años de buena música, los invita a disfrutar de su más reciente producción musical, La Charanga New York de película. Producido y dirigido por Jorge Zapata. Adquiérelo en todas las plataformas digitales y en físico. Élite Entretenimiento. No se pare de la cama. Es fin de semana. Acompáñenos en W Fin de Semana. Sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. Escúchelo en W Radio y wradio.com.co. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El compositor Bob Gaudio. Frankie Valli was introduced to me by Joe Pesci. Carmelo Anthony, de los New York Knicks. Could be here walking in this carpet by the Russell shoulders with a ladder. David Russell, el director de The Fighter. Who becomes the love, the great love, Mickey Ward. Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración en España. El paro en España ha bajado en algo más de 200.000 personas, 212.000. Willy Rosario. Me dicen el rey del ritmo y me dicen el rey de la pinta. que qué sé yo qué. Garth Ripps, exdirector del diario The Miami Times. A lot of minds and his thoughts and his words. Tom Sherrack, el presidente de la Academia. I'm president of the Academy of Motion Picture Arts and Science. Marlene Temerman, senadora belga. Now what happened in Kenya. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Haz clic con tu hogar ideal. En Constructora Bolívar sabemos que tus sueños no tienen espera. Por eso, debido al éxito de nuestra feria digital Click Hogar, extendemos la fecha hasta el 31 de julio para que compres inmuebles de entrega inmediata. Disfrutes una gran oferta con grandes descuentos únicos de feria y estrenes en familia lo antes posible. Conéctate con tu hogar hasta el 31 de julio en www.constructorabolívar.com o llama a la línea familiar 625-8100. Constructora Bolívar. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Mario Morricone, que era músico, fue el directo responsable de la creación de este genio. A los 12 años entra al conservatorio y se inscribe en un programa de armonía que duraba 4 años. Lo terminó en 6 meses. Escucharemos a Andrea Bocelli con un clásico de Ennio y Morricone, Chimay. Thank you. rápidamente recibe su diploma y se vuelve el genio y el mejor alumno del conservatorio con su trompeta. Lo bueno, lo malo y lo feo es la última película de la trilogía del dólar, que eran La muerte tiene un precio, Por un puñado de dólares y Por unos dólares más. The Ecstasy of Gold. Van a escuchar ustedes la versión de Metallica. La obsesión de Metallica hace que en todos sus conciertos, antes de que arranque Metallica, exactamente antes de, suene la música de Morricone. 1946 ya es un músico profesional destacado. Vamos a escuchar On Earth as It's in Heaven, en la tierra como en el cielo, Piazza di Spagna. Esto fue compuesto para Il Mattino, una película de no mucho éxito. La cantante es Eda del Orso. Y Forse Basta. En sus inicios, Morricone fue un escritor fantasma. Le componía a los artistas reconocidos de la época sin ningún crédito. Tres piezas majestuosas de un genio. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.